Buenos días a los y las oyentes de Informativo Farco. Las provincias de Tucumán y Santiago del Estero celebraron con un acto el 203 aniversario del Tratado de Vinará, firmado en esa localidad santiagueña el 5 de junio de 1821. Es cronológicamente el cuarto de los pactos preexistentes que menciona la Constitución Nacional. El acuerdo terminaba el conflicto por la autonomía que enfrentaban las provincias de Santiago del Estero y Tucumán. En la celebración participaron los vicegobernadores de Tucumán, Miguel Acevedo, y de Santiago del Estero, Carlos Silva Néder. El santiagueño enmarcó el acto por el Tratado de Vinará en un reclamo de federalismo y destacó la unidad entre mandatarios de las provincias del Norte Grande. Dijo que, contrariamente al histórico tratado, hoy dominan los intereses portuarios y centralistas de la gran urbe, donde hay un gobierno nacional que centraliza toda la acción y gestión, oprimiendo a los gobiernos provinciales y desconociendo la historia. El vicetucumano Acevedo, por su parte, saludó de parte de Haldo y ratificó el compromiso de Tucumán para afianzar los vínculos de tucumanos y santiagueños. Hoy es necesario que estemos unidos, que seamos solidarios, que pensemos en una patria grande que empezará a nacer en estos tiempos desde el norte grande, dijo. El discurso de Silva Néder es relevante en tiempos en que el gobierno de Javier Milei tiende relaciones bilaterales para lograr acuerdos con cada provincia y que en el caso de Tucumán hasta ahora logró el apoyo del gobernador Haldo a través de diputados y diputadas nacionales que dejaron el bloque de Unión por la Patria y armaron un espacio propio dialoguista que apoya la ley bases y la política del gobierno nacional. Esto decía Silva Néder. Vamos a seguir reclamando federalismo en acción para una República Argentina unida para todos los argentinos y argentinas. Informaron en reporte conjunto FM Raco de Tucumán y FM La Merced de Pozo Hondo, Santiago del Estero.